Dear Santa Claus, I know that a doll's for a girl, with its diapers and bottles and hair you can curl. But this Christmas, Santa, save one doll for a boy. Oh, I hope that you have one, 'cause this doll is no toy. Well, Santa, you've been watching all the good girls and boys. So I've been a good boy, but I've outgrown toys. And there's still something, Santa, you can leave for me. Put it right under my Christmas tree. And that's a fun new idea. Well, I don't want a model train or a radio. I don't even want a sled to go out in the snow. Don't want a dog or a truck or not even a bike. But there's one thing, Santa, that I'd really, really like. And that's a fun new idea. Well, I know a living doll is a big request, but please, dear Santa, won't you do your best? And when you stop at my house again this December, I'll leave you a note so you'll be sure to remember that I want a real doll that can walk and talk. I'm even hanging up a super extra large sock. So Santa Claus, the rest is all up to you. Oh, I hope you'll make my biggest Christmas wish come true for a Well, I want a real doll that can walk and talk. I'm even hanging up a super extra large sock. So Santa Claus, the rest is all up to you. I hope you'll make my biggest Christmas wish come true for a fun new idea. Oh, I want a fun new idea. Please, Santa, bring me a fun new idea. This is a little ditty about a good guy. Need no heart attack, man. No, he weighs in pretty hefty. My man's like demanding hefty. How much he weigh? He's like the guy in a hefty bag. Okay, let's take it from here. I'm talking about the crew, back on the money for the grand fan floor. yo tante tec. Полазити нужки каза и ди поясен. Полазити нужки каза и ди поясен. Эроно тут лория той дикнесин. I could destroy anything. bury your little cute face right in the dirt. I've got no values, nothing to say. I've got no values, might as well put you in wood. It's no use pretending. Everything's alright, alright. I just might start destroying everything that's in my sight. No values, na na na na na na na. No values, na na na na na na na na. No values, no values. Bienvenidos acá al Morning Wood, volumen 7 de Navidad, que estoy grabando mientras mi casa está repleta de tías cocinando. Todo huele a chiles toreados y a camarón quemado, etcétera, etcétera. Se supone que va a ser un especial de Navidad, más por la fecha en que cayó la grabación de este programa que por el contenido. Pues pensé en no necesariamente hacer una playlist esta vez que tenga que ver directamente o puramente con la Navidad. Por ahí, si se resbala algún tema navideño, es rarón, pues chingón. Pero si no, no hay pedo. Bueno, lo primero que escuchamos fueron pues a los Trashmen con una rolita que se llama Real Life Doll, una muñeca de carne y hueso, que puta, sí, yo sí la pido, la neta, para este año. Por cierto, estaba platicando el otro día, bueno, hace rato, con un amigo de cómo fue este año súper intenso con mis citas. No manches, la neta, sí, pura disaster date y otras muy cagadas, la neta. Pues gente chida que conocí, pero pues en general estoy como pinche Jerry Seinfeld, ¿no? Le decía a este güey, ojalá hayan visto alguna vez ese programa, es muy cagado. Estaba muy bien escrito. Los segundos que escuchamos fueron a los Beastie Boys con una rola de las hardcoreras que tienen ellos, de sus inicios hardcoreros. Que se llama Heart Attack Man. Es una canción pues muy divertida. Por cierto, pues este año se murió uno de los Beastie Boys, entonces ya no los vamos a volver a ver juntos jamás. Pues una verdadera lástima, porque aparte son chidos, eran banda bastante chingona, New Yorkers. Después escuchamos una cosa bien random, que por ahí es de las que se resbalaron exactamente, que se llama Big Brown, con una rola que se llama Meaning I Detea. Después las Bikini Kill, pues una de las favoritas de este programa, con una rola que se llama I Like Fucking Who Doesn't. Después a los Black Flag, esta banda super legendaria de Henry Rollins, con una rola que se llama No Values, que por cierto me estaba enterando ahora en el Facebook que estos güeyes del Black Flag tienen un montón de pedos acá de regalías y de propiedad de las canciones y mamadas, que bueno, pues siempre cansan, ¿no? Después, ya lo último primer bloque fue Boris the Sprinkler con una canción que se llama Turn That TV Off, o sea, apaguen esa pinche tele, ¿no? Con esta rola, pues un poco el espíritu navideño de este programa, que es un poco sobre la reflexión de qué chingados, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, etcétera, etcétera. Venga, pues vamos a, antes de ir a más rollitos, pues vamos a lo que sigue. Come on, baby, bend it, song it one more time. Come on, baby, bend it, song it one more time. My shirt is dry, my shirt is dry. I got you. spoon at the ready for the ready sign. I said, oh, no, Simple Simon said to Sally, take your medicine. Just close your eyes, tear me open up your mouth, and when I shove you full of sugar, throw your hands up and shout, yeah. A shake just to break out of the dizzy hour. I said, oh, when I bought a radio, be frying up some chicken wings. Oh, come on, listen now. This show changed in the spot of physiology. You say you left your wallet in your other personality. Well, I'm broke, I'm not from bending. Well, I'm beat, just like a child. That can receive up, just signal. I don't want me with anybody else but you. Ahora sí, y aprovechando que estoy aquí grabándolo desde mi casa, pues me estoy dando una vuelta, viendo qué hay en el refrigerador, etcétera, etcétera. Pues escuchamos a pura rola chingona, la neta, ahora sí, puse pura rola guitarrera. Escuchamos primero los Bastard Winos con una rola que se llama Strawberry Soda. Después a Dusty Mosh con una canción que se llama Brad Cruz, que está bien cagada, es así como, hicieron una combinación entre los dos más galanes del pinche cine o lo que sea. Bueno, después una rola que se llama Lonesome Ghost con un grupito que se llama Haunted by God, que son así como perseguidos por el mismísimo Diosito. Después escuchamos a Lovestruck con una rola que se llama Whistlebait Baby, a otro grupo que se llama Monterey con una canción con muy bonito mensaje que se llama Brush Your Tits. Así es, cepíllense después de cada comida, niños. Después los Amputees con una canción que se llama Death. Otros güeyes que se llaman The Brimstones con FM Receiver. Y al último una canción bien chingona, así como una, pues como una confesión de amor de los Death Hits, que se llama Nobody But You. Y bueno, pues qué, pues de qué chidas bandas, la neta, estos son, es exactamente mi, como mi género favorito de pues rock and roll guitarrero. Ya a mí la verdad no me gusta ni llamarlo ni punk, ni garage, ni lo que sea, o sea, simplemente es rock and roll. Y pues son de estos grupos así desconocidos que habrán grabado a lo mucho un disco o una rola o un demo o como sea. Pues ahí está realmente la música viva. Por cierto, yo tengo un, o estamos formando unos amigos y yo, un grupito de este tipo, del que tendrán noticias próximamente. Nos llamamos el Cohete Bebé, a huevo, vamos a revivir ese proyectito. Y bueno, por cierto, voy a mandar un saludo a mi alumnita, o bueno, mi exalumna y siempre amiga para toda la vida, Carlita Martínez. Carlita, va hasta allá, hasta la Martín Carrera, un abrazo y un beso navideño para ti. Y te dedico la próxima canción, que es la que abre el siguiente bloque. Y bueno, pues venga de ahí. You better leave, yeah, my kitten alone, yeah. You better leave, yeah, my kitten alone, yeah. Now I've done and told you, baby, you better leave him alone, yeah. Don't you know? Cause I'm his loving mine, yeah. Bitch, I'm gonna have to hit you on the top of your head. Your bad dog's gonna miss you, and you wish that you were dead. Leave, yeah, my kitten alone. Yes, I love my little kitten like you stray dogs love your home. Bitch, I'm gonna have to hit you on the top of your head. Your bad dog's gonna miss you, and you wish that you were dead. Leave, yeah, my kitten alone. Yes, I love my little kitten like you stray dog love your home. men of a white Christmas. Bueno, pues otra vez por aquí, con este penúltimo bloque, escuchamos esta canción que le dediqué a Carlita Martínez. Que por cierto, Carlita Martínez, o sea, es como la niña que conoce todos mis secretos, así, o sea, está cañón. La canción se llamaba Leave My Kitten Alone, o sea, por favor, dejen en paz a mi gato, con los Detroit Cobras. Después escuchamos a los Experiments con una canción que se llama It's Friday Night. Después a los Hex Dispensers con Taxidermy Porno. The Hideouts con Rock and Roll Is Dead. Después una canción que me gusta un chingo que se llama Luck, con un grupito que se llama The Manx. Después otra canción poca madre que se llama Do Your Thing con The Morning After. Y al último, unos cabrones que se llaman The Plainfield Butchers, con una canción que se llama Truck Stop Urinal. Y bueno, pues ya casi se cumple la hora del programa. Esto sí va a ser de una hora. Y pues bueno, en este último bloque, quién sabe qué cosa me voy a poner. Pero de cualquier manera, pues feliz Navidad, pásenla chido. No sé si haga algo en Año Nuevo, más que embriagarme como si no hubiera un mañana. Pero de cualquier manera, pues un abrazo a todos y chidamente, pues por ahí nos estamos viendo con el volumen 8 que promete estar salvaje. Cámaras, nos vemos. Santa Claus, Dad, a little spy. Yeah, I'm the Boogie Boogeyman. Release me now, or you must face the dire consequences. The children are expecting me, so please come to your senses. Ah, you're joking! You're joking! I can't believe my ears! Would someone shut this fella up? I'm drowning in my tears. It's funny, I'm laughing. You really are too much. And now, with your permission, I'm going to do my stuff. Well, what are you going to do? I'm going to do the best I can. It's much more fun, I must confess, with lives on the line. Not mine, of course, but yours, oh boy. Now let it be just fine. Release me fast, or you will have to answer for this heinous act. Oh, brother, you're something. You put me in a spin. You aren't comprehending the position that you're in. It's hopeless, you're finished. You haven't got a prayer. 'Cause I'm Mr. Oogie Boogie, and you ain't going.